¿Por qué? Dios nos ama, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, San Juan 3:16. Entonces quiere decir que aquella persona que no conoce a Dios está extraviada. Perdóneme y no se va a ofender, pero si dice la Biblia. Yo digo como dice Dios, como dice la Biblia. Yo no puedo inventar palabras que yo mismo estoy sacando de mi corazón, porque Dios ha dejado la palabra de Dios, la inspiración, y yo la doy a conocer a las personas. Pero si usted se enoja, enójese con Dios. Enójese con Dios, ¿por qué? Porque esta palabra es de Dios, dice la Biblia, que es palabra de Dios y ha venido a esta tierra para usted y para mí, para corregir nuestros caminos, para corregir nuestros errores, para que nosotros seamos nuevas criaturas, nueva persona en Cristo Jesús, y que también nos salvemos de la condenación eterna, porque hay un cielo y hay un infierno, pero hoy nosotros tenemos esa oportunidad preciosa. Todo lo que tenemos, cuerpo, alma, espíritu, tenemos un cuerpo que se va a quedar en la tierra, un espíritu que cuando nos muramos se va a ir con Dios, y también un alma. Y aquí en esta tierra es donde nosotros debemos de luchar, porque aquí en esta tierra es cuando nosotros debemos de ganar el lugar eterno donde queremos que esté nuestra alma, porque hay un cielo, hay un infierno, dice San Lucas 16:19 y Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahí está entonces la palabra. Leamos, démonos cuenta, esta palabra es la que Dios ha dejado. Pero oiga lo que dice también la palabra de Dios. Allá en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sabe por qué dice así? Porque fue hombre y no le creyeron. Habitó entre los hombres, comió entre los hombres, miraron los hombres, ver a los muertos levantarse, a los pudo hablar, a aquellos ciegos ver, a aquellos sordos oían. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios venía y viene todavía, sanando a los enfermos, haciendo hablar a los mudos, dándole vista a los ciegos y rescatando a aquel que está perdido. ¿Por qué? Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso yo le hablo en esta mañana, amigo y amiga que me escucha. Si usted no conoce a Dios, busque a Dios y no va a perder. Porque el campeón de campeones nos quiere ayudar. Él sí, no, él sí promete y cumple. Él promete y cumple sus promesas. Si nosotros no cumplimos, Él sí las cumple. Si nosotros no cumplimos con Él, pero Él sí la va a cumplir con nosotros. Y por eso creámosle a ese Dios. No tengamos duda, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza, porque Cristo está a la puerta. Pronto viene el Señor y quiere salvarse a aquellos que quieren estar en este lugar eterno. Oiga lo que dice ahora ya en San Juan 1:11-12. Oiga lo que dice. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y quién no quiere ser hijo de Dios? Todos queremos ser hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que no queremos? Es creerle, obedecerle, sujetarnos, someternos a Él. Porque hay una autoridad máxima, no solo aquí en la tierra. Él tiene autoridad en el cielo, en la tierra, en el mar, en todo lo que se ve y todo lo que no se ve, Él tiene autoridad. ¿Por qué? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero oiga lo que dice el Señor. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. San Juan 1:11-12. Bueno, ahí está entonces la decisión que cada uno lo debe de tomar. Eso no lo puede tomar otra persona. Porque nosotros vamos a responder por lo que nosotros hemos hecho en esa tierra. Como dice Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y quién no quiere que le vaya bien todo? Yo quiero que me vaya bien, por eso tengo que ser temeroso de Dios. Pero si no somos temerosos de Dios, de seguro nos va a ir mal. Así dice la palabra de Dios, y Dios no puede mentir, Dios no puede engañar. Dice allá en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Josué 1:8. ¿Y quién no quiere que todo le salga bien? Pero ¿sabe qué? Lo que nosotros no queremos es creerle a Dios. Si nosotros tenemos fe, vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros tenemos fe, vamos a ver los prodigios, milagros que Dios va a hacer en nuestra vida. Y Él nos va a usar poderosamente en esta tierra para la gloria de Él, no para nosotros, para la gloria de Él. ¿Por qué? Dios dice en su palabra que nos tenemos que despojar de todo peso de pecado. Y Él va a venir y nos va a alcanzar y nos va a usar en esta tierra como instrumento de utilidad en su mano, para dar que nosotros le demos la gloria a Dios, para que nosotros cada día tengamos ese anhelo, esa necesidad de ir a compartir lo que Dios dio en nuestro corazón. Entonces dice, allá también dice la palabra del Señor, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva persona es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Yo voy a orar en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Dios. De él, aleluya. Ya no diga paja. Dice la palabra del Señor en esta tarde preciosa. Dios es un Dios grande y poderoso que nos quiere ayudar. Dice la palabra del Señor. Allá Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Dios es el que cambia. El dinero no cambia. El brujo no cambia. El poder político ni social no cambia. Ni lo intelectual financiero no cambia. Ayuda sí, pero no cambia el corazón si nosotros. Hay uno que sí lo puede hacer. Ya lo ha hecho. Allá cuando derramó su sangre, lo que falta es que le creamos a Él y vamos a ver la gloria de Dios. Bueno, yo voy a orar en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien quiere recibir al Señor, yo voy a orar por su vida. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Dios nos quiere ayudar. Él quiere que tengamos respaldo, que tengamos autoridad, que tengamos poder de Dios para poder reprender a Satanás, a los demonios y poder aguantar las tentaciones que vienen en nuestra vida. Y Dios nos va a felicitar, Dios nos va a felicitar mucho y nos va a llevar a otro nivel espiritual. Él nos va a llevar a otro nivel espiritual si nosotros queremos. Dice la Biblia que aquel que se humillare va a ser exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado, dice el Señor. Entonces Dios quiere que nos levantemos, pero para la gloria de Él. Vamos a orar en esta tarde. Alguien quiere recibir al Señor. Yo voy a orar por su vida. Quiere reconciliarse usted. Bueno, si usted está enfermo, tiene cáncer, tiene leucemia, tiene COVID, tiene presión alta o baja. Aleluya. Yo voy a orar, pero Dios es el que hace la obra. Si usted le cree a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Y usted va a llorar de la alegría, del gozo que Dios va a hacer en sus obras y milagros preciosos, porque es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Vamos a orar. Aquel que no tiene trabajo, también vamos a orarle al Señor para que Dios le provea de un trabajo. Y por los negocios, los locales también, y por todas las personas, vamos a orar. Porque esta palabra está tocando los corazones, está tocando las familias, porque Dios un día nos va a pedir cuentas a todos de lo que nosotros hacemos en esta tierra. Amantísimo Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, vengo reprendiendo todo espíritu de brujería, hechicería, ocultismo, adivinación, encantamiento, vanagloria. Lo vengo echando fuera de este lugar y que sea tú, Señor, limpiando este ambiente. Limpia este ambiente, Señor. Limpia los aires, limpia los corazones, las mentes, Señor. Limpia también a las personas, a las familias, Señor. Limpia, Señor, de las enfermedades que cada uno pueda tener. En el nombre de Cristo Jesús, atamos, ligamos, echamos fuera todo espíritu de enfermedad para que las personas puedan ser sanas desde el más chico hasta el más grande. En el nombre de Cristo Jesús, provee trabajo a aquel que no tiene. Bendice también todos los locales, Señor, todos los negocios que están aquí en la sexta avenida de esta ciudad de Guatemala. Gracias, Señor. Bendice a las personas, a resplandecer tu rostro sobre cada familia, sobre cada persona. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Gracias, Señor. Bendice también al varón, Señor. Prospéralo, Señor. Aleluya. Gracias. Te lo pido, Señor. En esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, la gloria, la honra, el poder y la alabanza sigue siendo para ti, Señor, mi Dios. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Feliz tarde. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, que Dios le bendiga. Feliz tarde. Gloria a Dios.